¿acaso no veían que Alá, quien los creó, era más fuerte y poderoso que ellos? Y sin embargo, negaron nuestras pruebas y milagros. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Y enviamos sobre ellos un gélido viento destructor durante varios días aciagos para ellos, para que sufrieran un castigo denigrante en esta vida. Mas el castigo que les espera en la otra será aún más denigrante, y no serán auxiliados. ما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Y en cuanto al pueblo de Samud, les mostramos el buen camino para que estuviesen bien guiados, pero prefirieron el extravío y fueron alcanzados por un castigo humillante por lo que realizaron. Y salvamos a los creyentes que tenían temor de Alá. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Y recuerda, oh Muhammad, el día en que los enemigos de Alá, los idólatras y quienes rechazan la verdad, serán conducidos al fuego. Hasta إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Cuando lleguen a él, sus oídos, sus ojos y su piel atestiguarán en contra de ellos mismos explicando lo que hicieron. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Y preguntarán a la piel, ¿por qué has atestiguado contra nosotros? La piel de cada uno de ellos dirá, Alá, quien hace hablar a todas las cosas, ha hecho que habláramos. Él es quien los creó a ustedes la vez primera, y a Él es su retorno. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. No se ocultaban cuando pecaban para que su oído, su vista y su piel no testificaran en su contra, y pensaban que Alá no sabía muchas de las cosas que hacían. وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y lo que pensaron sobre su Señor los ha llevado a su destrucción y los han convertido en perdedores.